Hola, buenos días. Bueno, como bien decís, sí, se hizo un abrazo simbólico al Instituto Nacional del Teatro en CABA y también en la misma línea se organizaron actividades a nivel nacional y federal en todo, en todas las localidades del país, prácticamente donde hay una sala, un espacio teatral. Esto es una organización que se hace a través de la Asamblea Federal de Teatro. Digamos que reúne a agrupaciones, asambleas, entidades del teatro de toda la Argentina, del teatro independiente fundamentalmente, porque bueno, a partir del último decreto que saca el gobierno nacional, lo que pretenden hacer es achicar el Instituto Nacional de Teatro, centralizarlo, ponerlo dentro de la órbita de la Secretaría de Cultura como una dependencia. Anulando lo que básicamente plantea la ley que lo crea, la 24.800, que es un organismo federal con representación de todas las provincias. Es uno de los pocos institutos culturales que tiene representación en todas las provincias del país, cosa que es muy importante, porque si no, en todas las, el interior del país estamos acostumbrados a que los organismos nacionales tengan su oficina central en Buenos Aires y después hay que estar pidiendo por políticas federales. Este es un instituto modelo, no solamente en el país, sino que afuera, en el exterior, justamente por eso, porque hay una aplicación de los recursos de manera federal, porque eso ha permitido además un desarrollo a lo largo de los 27 años que tiene hoy el Instituto Nacional del Teatro, un desarrollo exponencial, un desarrollo del teatro independiente en todo el país, y a través de programas que básicamente lo que aseguran es el derecho al acceso a la actividad teatral y sobre todo al disfrute del arte teatral para el público. Lo que estamos viendo es que en localidades pequeñas, en el interior del país, sin el Instituto del Teatro sería muy difícil que el teatro pueda subsistir. Y entonces es un atentado, digamos, contra el derecho básicamente a la población del acceso a la cultura, ¿no? Desde ese lugar lo estamos entendiendo, así que bueno, por eso estas acciones. Acciones además que van en línea con todo lo que está pasando a nivel nacional, no solamente en el ámbito cultural, estamos viendo lo que pasa en el Garrahan, estamos viendo lo que pasa en el INTA, estamos viendo, ¿no?, digamos, todos los organismos de nivel nacional y de derechos humanos están siendo atacados por este gobierno. Entonces, bueno, hay que demostrar, digamos, que la población no está de acuerdo con esto. Y bueno, en esa línea va el planteo. Bueno, de hecho también esta semana se ha convocado una movilización en Capital Federal, que seguramente tendrá también algunas replicancias en otros puntos del país, que junta, ¿no?, todo esto que vos acabas de nombrar que está ocurriendo. Exactamente, exactamente. Si bien en algún sentido pueden parecer reclamos sectoriales porque atienden a determinadas cuestiones puntuales, en este caso la del teatro, nos sentimos hermanados también por todos los reclamos que hay, eso, como decíamos, ¿no?, a lo largo y ancho del país y por distintas temáticas. La verdad que es eso, todo confluye a que nosotros como pueblo argentino podamos expresar nuestro rechazo y pedir que este gobierno deje de avasallar las leyes, porque básicamente es eso, ¿no? Es un avasallamiento sobre las leyes que tienen que ver con nuestra propia cultura y con nuestra propia forma de vida y desarrollo cultural, socioeconómico, etcétera.